Uno, dos, intro, dos, tres, cuatro. Verso uno. Verso uno. Interludio. Interludio. Coro. Verso uno. Verso dos. Coro. Coro. Vamp. Puente uno. Puente uno. Puente uno. Puente uno. Refrain uno. Refrain uno. Coro. Coro. Refrain dos. Interludio. Puente dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Final.